Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a este segundo programa de conversaciones en nuestro segundo ciclo. Tercero, me dice la India, ya que está súper atenta en los controles. Bueno, como saben, me acompaña no solo en la operación técnica la India, Agustina Azcárate, y estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy, como les anunciamos ya en las redes sociales, les prometemos una conversación que nos animamos a anticipar como profunda, comprometida, conmovedora. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado. Es periodista, miembro fundador del Sindicato de Prensa, de la Asociación Pampeana de Escritores, de la Fundación Chadileugú, de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. En 2006 y 2007, como fruto de sus trabajos de investigación con Norberto Asquini, obtuvo el primer premio en el rubro Derechos Humanos que otorga anualmente la Asociación de Empresas Periodísticas de la Argentina. Es autor de innumerables realizaciones literarias y periodísticas. Entre sus libros figuran dos novelas, una vamos a hablar hoy, Hay más allá, y El hombre de Potemkin, cuyas tramas dan cuenta de la lucha, de la tensión que siempre hay entre la memoria y el olvido. También en coautoría con Norberto Asquini, es autor del imprescindible Informe 14, que se editó en el año 2009 en la Universidad Nacional de La Pampa y del cual también vamos a hablar en el transcurso del programa. En coautoría con Rubén Evangelista, es autor del Cancionero de los Ríos. En el año 95 el Instituto Nacional de Cinematografía lo premió, o premió mejor dicho, su documental Nunca Más Penas y Olvidos. El 24 de agosto del 2013 fue distinguido con el Premio Testimonio, instituido por el gobierno de la provincia de La Pampa a personalidades que hayan producido aportes en diversas áreas del quehacer cultural. En junio del 2015, en el marco de la celebración de los 20 años del Instituto de la Creación del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, es reconocido por su trayectoria. En el 2017... el 10 de diciembre, coincidente con el Día de los Derechos Humanos, el Sindicato de Prensa de La Pampa y el Movimiento de Derechos Humanos de La Pampa producen un homenaje por su lucha, por una lucha de toda la vida, por la libertad de expresión y en defensa de la condición humana. En el 2018 recibe la distinción de vecino destacado por decisión del Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Fue, digo en pasado, pero tal vez sea un presente también, querellante particular en los juicios de la subzona 1.4 o subzona 14, y alrededor de eso también escribe artículos de conceptos sobre temas como memoria, genocidio. Toda su obra, podríamos decir, en las diferentes, son diferentes formas de expresión de una insistencia contra el olvido, un compromiso por la verdad, un esfuerzo de memoria que no cesa. Con todo esto, supongo que ustedes ya saben que el hombre que me acompaña hoy, que vino a conversar con nosotras, es Juan Carlos Pumilla, el Pinky, el querido Pinky. Hola, Pinky. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gustazo estar entre amigos, conocer a Agustina y estar en Tuay. Vos sabés que yo tengo mucho cariño por Tuay porque aquí vivieron mis bisabuelos y mis abuelos. Ah, mirá. Y mi mamá hizo la primaria en la escuela número 5. Ah, tenés unas buenas raíces que tengo, por acá. Tengo buenas raíces y yo soy un poquito de Tuay también, porque cuando los episodios que se generaron en Santa Rosa en repudio de una gestión municipal, yo no quise ser vecino santarroseño y apelé a un terrenito que teníamos acá con mi compañera y me hice el traslado de domicilio para ser vecino de Tuay. O sea que estamos hablando acá en el mismo vecindario. ¿Y repartís tus días entre Tuay y Santa Rosa? Sí, sí, trato de... Últimamente he estado medio ocupado, pero cuando puedo me... Y pensamos con Raquel, mi compañera, que ese va a ser nuestro destino definitivo. Nos vamos a quedar aquí en el Caldenar y en el Meda, ¿no? Sí. Lugar precioso. Sí, sí. Precioso. Pinky, tu vida está, podríamos decir, atravesada por muchas cosas seguramente, pero al menos hoy conversemos sobre dos atravesamientos tan profundos como es la escritura y la militancia, ¿no? Está bien. ¿Cómo es esto de la escritura? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se fue dando? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, en realidad lo de la escritura viene después. Yo comencé como militante desde cuando no había centro de estudiantes. En el instituto donde estudiamos, en San Martín, lo creamos. Porque Pinky me estuvo contando mientras veníamos que yo no sabía que él cursó sus estudios en el Instituto de San Martín, sí, sí, la localidad del sur de La Pampa. Así que ahí empecé a activar. Y pronto encontré las limitaciones que tiene todo adolescente para poder expresarse y ser más efectivo en la tarea de activar. Activar por esas cosas que todavía siguen siendo necesarias, uh-huh, y uno elige y luego se convierte en opciones de vida, ¿no? Por la verdad, por la memoria, uh-huh, por la libertad. Y donde mejor se me daba era por las letras, la palabra escrita. O sea que si yo tuviera aptitudes para ser músico, no sería todo esto que vos has descrito ahora, sino sería un músico protestón, ¿no? ¿Y cuándo se dieron tus primeras escrituras en las que vos reconociste? Desde muy chico. Sí, sí, desde el secundario yo estaba ya escribiendo. Y luego me vine a vivir a Santa Rosa porque sucedió algo. La Arena hacía concursos de antecedentes para incorporar periodistas. Es una práctica que los medios han abandonado. Sí, te iba a decir. Ahora cooptan. Uh-huh. En ese tipo se hace un concurso y yo me presenté, pero en un pibe de 19 años, y lo gané. O sea que ingresé a la redacción de La Arena ahí. Muy joven, además. Sí, sí. Ahí, entonces, tuve la fortuna, después la vamos a mencionar seguramente cuando avancemos con la charla, de que mi primera secretaria de redacción fue Ana María Lasalle. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Poeta y escritora. Yo digo, yo pensaba, bueno, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer para hacer lo que después ya no sabía confirmé que había sido secretaria, sí, sí, de redacción. Sí, sí. Una maestra, además. Sí, pero además yo creo que es la o una de las mejores narradoras de La Pampa. Sí, sí, no tengo dudas de eso. ¿Y te encontraste con ella cuando llegaste a la arena? Pero además, ella siempre fue una mujer de investigación. Uh-huh. Y alentó el periodismo de investigación. Y además alentó a que yo escribiera con libertad. Uh-huh. Uno, el que ingresaba a la arena en esos años, sobre todo yo, que era un pibe, estaba condenado al horóscopo. Y se hacía en el horóscopo a las sociales. Claro. Y después de haber dado mis lecciones de efectividad en la escritura de la página de sociales, pasé a cables. Así que a Ana le debo que me haya rescatado. que me haya sacado ahí. Así que le agradezco mucho. Y además, un ejemplo que yo. Ana escribió un libro, ha escrito mucho, ¿no? Tuvo la generosidad de invitarme para escribir el prólogo de su segundo libro, Lápices Rojos. Y recuerdo una lección de vida, de militancia, de dignidad profesional que no olvido jamás y que me impregnó completamente. Tuve una discusión de tipo ideológico con algunas autoridades del diario y algunos compañeros de la jerarquía del diario, y agarró y pegó un portazo y se fue. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo puede hacer esto? Abandonar, escribir para nosotros en un diario era que eso. Sí, jugar en primera. Eso iba a decir, y en ese momento, y que tampoco había a lo mejor muchas otras puertas que se abrieran para otros medios. Volvió a ejercer su magisterio y bueno, hace que ahí la conocían y ella creo que signó. Después fue muy generosa en calificar algunas crónicas. Y a mí me parece que la crónica es un estilo literario, uh-huh. Así que yo trato de ser bueno en eso, de mejorar, de hacerlo bien. Así que eso se lo debo a Ana, ¿no? O sea que la militancia, lo que yo hago como escritor, qué sé yo, es fruto de que hay una opción anterior que es intervenir en las cuestiones que me molestan, que me ofenden, que me perturban de esta realidad histórica que atravesamos, ¿no? Pensaba eso, que hay una pregnancia, podríamos decir, entre la escritura y la militancia, que no son dos coordenadas diferentes, sino que es la misma, que se expresa de diferente manera. Sí, sí. Digo, según el momento y según lo que vaya sucediendo, pero que no son dos cosas diferentes en tu vida. Y que tal vez, bueno, sea la forma en que a lo mejor una maestra como Ana María Lasalle te lo transmitió, o como, bueno, en ese tiempo también se daba, ¿no? Había un fuerte compromiso de los trabajadores de prensa en lo que se producía. El propio diario tenía un perfil progresista, ahí estaba una figura señera en el periodismo regional como era don Raúl Datri. Uh-huh. Y después yo tuve como compañero de trabajo tercer secretario de redacción a mi camarada, cuando hablo camarada de partido, que fue Raulito Datri, eso completó mis primeros pininos en el periodismo y en la escritura. Yo mencioné en la presentación que una de tus novelas, Hay Más Allá, que bueno, yo te contaba que la leí ayer y quiero agradecer también, es una ahora vamos a hablar del libro, pero le quiero agradecer a Lucía Columbato y a Lautaro también, porque ayer al mediodía me acercaron este ejemplar que yo comenté que lo quería leer antes de comenzar, de tener esta conversación con vos. Esta es una presentación que está hecha por el Instituto Regional de Historia Regional de la Facultad de Ciencias Humanas, y está escrita en dos partes, podríamos decir. Hay una primera recopilación del archivo histórico hecha por Julio Columbato, y luego viene la novela Hay Más Allá, escrita por vos, Me pareció encantadora, porque además sumamente atractiva, no la quería dejar de inconclusa, y que además pone, ilumina algunos territorios. Primero vuelve a hacer una insistencia en esto que yo decía contra el olvido, ¿no? De algunos retazos de nuestra historia que a veces se intenta silenciar, pero además, bueno, vuelve pone en palabras las tensiones, las luchas, los crímenes perpetrados a veces entre tinieblas y medias noches. Y bueno, después, ¿no? Lo que es la codicia, lo que ha sido la expoliación de las tierras. Perfecto, sí. Y vos lo decís, hay una constante tensión entre el olvido y la memoria. Uh-huh. ¿No? No nos podemos sustraer a eso. Te agradezco la lectura. Sumamente agradable. Y de paso le agradezco a los niños, porque dale, yo todavía los sigo considerando, sí, parte de ese círculo de afectos de familia, como son Lautaro y Lucía. Este libro tiene varios abordajes. Yo me imaginaba que tiene que haber sido habrá sido ese momento. El primero viene por esa misma pugna que vos describís, porque Julio era profesor en la Facultad de ¿Ciencias económicas, será? Sí, naturales. No, ciencias económicas. Siempre, ajá. A ver si me ayuda algún... Pensé que había sido de humanas, ¿no? No. Ajá. Y su decana era Luparia. Ajá. La señora Luparia, la cito y ponga énfasis para que no se olviden de este apellido, que tenía entre ojos a Julio por cuestiones de antagonismo ideológico. Uh-huh. Porque Julio nunca ocultó quién era, qué hacía y qué pensaba, y porque volcaba en sus investigaciones esto que vos describís muy bien como una pugna, ¿no? O sea que cuando Julio me propuso hacer este libro y lo teníamos hecho, lo fui a presentar a la facultad, esta señora se negó. Se negó por Julio y por mi apellido, o sea que uh-huh. esta edición afortunadamente pertenece a quienes supieron valorar el trabajo de Julio, su enorme dignidad y su trayectoria, y por eso es que lo publicó el IER, uh-huh. un instituto que fue avasallado por la dictadura militar, del cual Julio fue una figura señera, uh-huh. pionera en ese instituto. Así que bueno, por eso es que sale este libro ahí. ¿Cómo construyeron esta idea de primero toda la recopilación histórica que sustenta, ¿no? Porque van apareciendo lo que vos mencionás en la novela. ¿Una madrugada entre vinos? Si le puedo dar un orden, porque es aluvional todo esto. Lo primero tengo que decir del trabajo de Julio. Cuando él era estudiante, su profesor de tesis le dio 300 años de actas del extinto Cabildo de Buenos Aires para que las estudiara. Cosa que hizo Julio con extremada paciencia y rigor. Hasta que de pronto va, yo me lo imagino, encorvadito, con una vela, con una luz, repasando, que además son muy, muy enojosas la escritura de las actas de Cabildo. Claro, sí. Porque encima se dificulta de leer, errores de ese español, ¿no? Que claro, a veces dificulta la lectura. Bueno, él atravesó todas estas vallas, y de pronto encuentra en 1668 que un nativo de la reducción de los Tuhuichamini llega hasta Salinas Grandes, descubre Salinas Grandes. Y esto tiene un impacto geopolítico fenomenal, claro, porque la sal que se traía desde Cádiz ahora la tiene el Cabildo a 600 kilómetros, ahí que se forma, se construyen lo que se llaman las vaquerías, claro. Y hay un itinerario, un multitud de viajeros que van y vienen con este asunto de las vaquerías, ¿no? Lo que ya se desmentía, que La Pampa fuera desierto, claro. Ni por su naturaleza ni por la movilidad social que había. Las vaquerías eran centenares de carretas que iban acá a cuerear y a llevarse con ahí la sal. Lo decís en la novela, la cantidad de personas que venían, jinetes. Esto es toda la investigación de heroica. 300 años de actos es de un heroísmo singular. Bueno, eso hizo Julio. Cuando esa investigación ya de profesor lo transforma en un trabajo académico, presiente que sus alumnos no van a entrar en esa onda. Uh-huh. Entonces, desde antes, ya te he dicho que conocía de casi adolescente a Ana María Lasalle, su compañera, cultivamos una rutina todos los sábados durante años, mantuvimos esa rutina. En la rutina uno hace, a vos te debe pasar lo mismo, ¿no? No entran pálidos, en la rutina, claro. Es como una frazadita que te abriga, sí. Y entran solamente las consideraciones que vos querés formular. O sea que había charlas de política, pero de lo unas verdaderas tertulias. Sí, de cine, música, claro. Además porque Julio, un monstruo, tocaba el piano, además, muy culto. Ojalá pudiéramos llegar a ese grado de conocimiento y de aprovechamiento de claro, ese conocimiento, claro. La traducción del conocimiento, sino además por lo que refieren, una persona que se entregaba mucho. Sí, a... Yo conocí ese trabajo preliminar de Julio en un seminario de literatura regional que hizo en la universidad. Y después en esta charla que teníamos, Julio me dice, primero me convida a hacer un trabajo sobre Simón Pampeano. Después lo fuimos postergando porque al mismo tiempo dice, tengo esto, dificulta que los chicos entiendan esto, es muy farragoso. Vos no te animás a escribir ahora algo. Entiendo, claro. Entonces, era como... Qué creativo, además. Impresionante, además. Qué actitud de magisterio, de claro, docente. Claro. Y para mí, era como si Maradona me invitara a jugar un picadito. O sea que empecé con un cuento y él lo leyó y quedó insatisfecho. Y seguí. Entonces el cuento se convirtió en un cuento largo y después terminó en una primera versión de una novela que le gustó muchísimo. Y yo estaba honrado y orgulloso, claro. Y feliz. Así que, bueno, con mucho gusto presentamos este libro en sociedad gracias a esas rutinas. Sí, le debo muchas rutinas que luego conservamos cuando ya Julio había partido, conservamos con Ana, y de esa rutina sale después esta segunda novela que vos citás, que es El hombre del Potenque, ¿no? Claro. Esa no la leí, pero bueno, la tengo, la voy a buscar. Bueno, a ver qué esfuerzo ponés para buscarlo. Te la puedo pedir. No me digas que la tenés en la mochila porque me muero del amor. Me había olvidado. Pero ahora que conocí a la compañerita acá, me doy cuenta que debí traer. Compartimos con Agustina. Yo te hago un vale ahora, Agustina, para. No, me otro. Muero. Mientras hablas, saca El hombre del Potemkin. Ay, gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad digo, Hay más allá es una novela para leer, es una novela para que vuelva a estar en la formación de los estudiantes, pone de manera muy amena, nos pone en conocimiento de una Santa Rosa que fue en el momento en que ese cronista de Buenos Aires llega a investigar sobre Salinas Grandes. Pero además, bueno, tiene pasos de novela, aparecen personajes ficcionados, pero que sabemos que han existido en la realidad o imaginamos que han existido. Sí, todos. Porque yo te decía hoy, uno no escribe todos los jueves una novela, claro. Sino así yo si volveré a escribir otra. Entonces puse todo mis afectos y todo mi cariño en esa novela que me convidaba el Julio, así que ahí está el Julio. Ahí está también mi amiguita de la infancia, Alejandra, la mamá de Lautaro. Alejandra Ongaro, que en ese momento estaba estudiando para hacer lo que hoy es. Además, porque yo tenía un cariño infinito por su papá, Ciro Lisandro Ongaro, que hemos compartido momentos muy importantes de la historia regional y muy importantes en lo afectivo. Ciro Ongaro es otro prohombre. De la región y además en materia de derechos humanos, cosa que nosotras hemos, donde hemos coincidido, ahí estaba la figura presente de Ciro, ¿no? En las audiencias, ha sido, y en claro, ejemplos, ¿sí? Y además, bueno, ha sido también un faro en lo que fue la lucha salinera, incluso lo rescatan también las mujeres del Foro Pampeano por el Aborto, el ya grande, además, siendo un faro y además también su militancia en la universidad, no solo en el IER, sino como no docente, hizo cosas extraordinarias, Julio. Quiero que me permitas leer para que nuestra audiencia sepa o se pregunte o se conmueva un pedacito, la primera frase con la que empieza Hay más allá. Primero tiene una cita de Ricardo Nervi, pero la primera oración que pertenece a Pinky dice: uno no muere de muerte, muere de olvido. Y así empieza una novela bellísima en la que me marqué un par de páginas que me parecieron hermosas. En la página 140 dice: los que vienen no miran hacia atrás, dejan su solar tras la ilusión del agua y de la gleba. Delgadas columnas de humo se elevan hacia el cielo y el viento de otoño las hace ondular como si fueran abrazos, o quizás referencias para los arrepentidos, señales para volver al lugar donde alguna vez la alegría se conjugó en plural. Pero no habrá regresos. Los pasos se entremezclan con otros pasos. La caravana se adelgaza en el horizonte y uno en uno lentamente atraviesan el siglo. La jarilla los guía. La diáspora ha empezado. Los que se van no tienen retorno y tan solo los acompañan los recuerdos. Memoria viva de cantos desangrados. Atrás, en el rescoldo de los sueños, queda la historia que otros escribirán. Y sigue. Es la muy diáspora, conmovedora. La diáspora saladina, ¿no? La gente expulsada de su tierra que viene a recalar a las orillas de las ciudades. En Santa Rosa lo conocimos como el Salitral, en Hacha es parte del Valle Argentino, ¿no? Ahí están. Esta ciudad fue edificada así. De hecho, esta ciudad, la historia oficial ha consagrado un vecino fundador, León Safontás, un francés que vino y Tomás Masson lo ilusionó que aquí podía tener un futuro y se quedó. Un hombre muy culto, muy ilustrado. Pero el primer habitante de Santa Rosa no fue León Safontás. Fue Mariano Rosas, el hermano homónimo de Mariano Rosas de Lebuco. Mira. Que era trabajador de Tomás Masson en la Malvina y tenía su aduar en lo que hoy se conoce, no sé si conocés las piletas de obras sanitarias. Sí. Bueno, ahí vivía Mariano Rosas con su familia. Ese es el primer habitante. Algún día, Santa Rosa debe mantener la figura de Safontás porque cumplió un ciclo y fue un ejemplo y fue uno de los primeros habitantes, pero debe reparar esta anomalía de la historia y reconocer a Mariano como su primer vecino, ¿no? Algo parecido pasó en Victorica también. Uh-huh. Sí. Bueno, vos también estuviste ahí recopilando parte de la historia de Victorica, ¿no? Sí, tuve alguna intervención en eso. Bueno, está contenido acá en ese libro. Y después sobre los personajes, no resisto la tentación de contártelo, porque hay muchos lectores que lo leen como un policial o como una novela histórica. En realidad es como me sale, no como uno pretende, sino que la escritura lo va guiando. Y entonces están ahí mi proserato, Juan Salvo. Es el Juan Salvo del Eternauta. Y Rodolfo es Rodolfo Walsh. Y el Pepe. El maestro, yo pensé que era Julio. El maestro es Julio, indudablemente. Estamos hablando de los personajes de la novela. Ahí Juan Salvo. Está el Lillera, que es Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que en el momento que yo estaba escribiendo Bustriazo, yo lo conocí hace mucho de niño, pero en aquellos años venía todos los viernes a casa. ¿Lo conociste en Puelches? Lo conocí en Puelches, pero después ya afincado en Santa Rosa. ¿Era de los que se juntaban los sábados? Y los viernes, claro, de viernes a sábado, exactamente. O sea que él iba fiscalizando, fiscalizando, y Robel incluso hizo aportes. Y Alejandra, porque ella estaba estudiando y yo tenía problemas porque yo quería introducir una trama militar policial, porque primero pues yo soy alumno de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, entonces tengo toda esa historia ahí. Entonces yo creía que si había sido atractivo para mí el género, también lo sería para los chicos, así traté de hacer eso. Y tenía algunas dificultades de tipo técnico, legal, y Alejandra me las solventó con la cuestión de del usucapio, ¿no? Las posesiones treintañales. Después hay otros compañeros entrañables, estos son los centrales. Sí, además vas recogiendo hasta sonidos, como es la bocina del Molino Warner, que es un sonido que aún para los que no hemos nacido en Santa Rosa ni nos hemos criado acá, es un sonido geográfico ¿no? Que nos ubica en un espacio-tiempo. Cuando yo era chico tenía un efecto social, porque en los años nuevos las 12 la daba. Y después porque se había cultivado la leyenda de que como los viernes eran alemanes, esa era la bocina del Graf Spee, ese submarino que fue hundido en las costas de Uruguay. Los refutadores de leyenda después introdujeron una versión distinta, pero nosotros que estamos anclados en esa etapa de la historia de Santa Rosa seguimos sosteniendo que esa es la bocina del Graf Spee. Tenemos que ir a una musiquita. La música la elige nuestro invitado y nos va a convidar en esta primera pausa musical con Pichón de Amor de Zita Rosa, en esta versión que hacen las mujeres de Nobra, Pamela Díaz, Guillermina Gabaza y Belén Martínez. Solo y frío al volar para amar a otro amor que daba más calor. Si no vas a volver, no aprendas a querer y que sepas a quién. Corazón de papel, amor, con cuánto amor podrás sentirte bien amado. De amar sin compasión, dulce como una herida que quita la vida, tu amor se suicida. Por eso te olvida, amor, mi amor, no quiso amar a nadie sino a ti, porque a mí abrazo, te siento alrededor, amarte fue mejor que guardarte rencor. Sol que se levanta, melodrosa planta, amor humilde y tierno, olvido eterno, hoguera ardiendo en el invierno. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pinky Pumilla y hablábamos recién mientras escuchábamos a estas mujeres en obra de, bueno, de que a veces uno está particularmente más sensible que en otros momentos. Sabemos que marzo es un mes de la memoria y es un mes en el que Pinky se encuentra muy comprometido por toda su militancia y por toda esta encarnadura que le ha dado a la memoria de esta provincia. Entonces, por ahí hoy a lo mejor nos detenemos un poco más en el Pinky escritor y nos tomamos un respiro y le damos un respiro a Pinky, fundamentalmente, que me parece que es un compañero que lo está necesitando por estos días. Pinky, decime. No, perdón vos. Pinky es un hombre que regala piedritas. Quienes hemos andado cerca de él lo sabemos. Yo le contaba que hace poco me fui a poner un saco que se ve que tuve puesto en alguna de las audiencias de mi juicio y cuando metí las manos en el bolsillo me encontré con tres piedritas. Que él pasa y te busca la mano y mete su mano en el bolsillo y te busca la tuya y en el cuenquito de la piedra te las regala. Y para mí, como dice esta canción, era como un conjurito, como un gesto de amor. Pero cuando leí, porque para quienes tengan ganas de leerlo y todavía no tengan los libros, como yo tengo sobre la mesa, gracias a que recién me ha obsequiado uno, hay un blog que se llama palabrapampa.blogpost.com, un blog que ha iniciado Pinky por el 2009 y que todavía lo mantiene. Y ahí van a encontrar crónicas, microrrelatos, algunas notas más conceptuales. Y hay una que se llama Un caso para Rip Kirby, donde me di cuenta que las piedritas estas que Pinky regala en un gesto de amor, a la vez son un conjuro, porque en el blog se puede leer, al finalizar este texto que les digo, algo que dice así: recién, cuando entramos en la habitación, me di cuenta de que aún apretaba la envoltura de papel en mi puño. Me atreví a abrirla. Es una pequeña piedra con extrañas inscripciones. Tengo que pasarla, me dijo el marinero. Si llegamos vivos a Argentina, te la entregaré. De lo contrario, ya sabes qué contarle a la policía. Por favor, no menciones lo del conjuro. No deben saberlo. Todo es posible. Y entonces me di cuenta que las piedritas, además de un gesto de amor, era un conjuro que había que pasarlas. Sí, sí. Además refrescan, entretienen y es un buen motivo de conversación. Claro, porque salís, ponés y todos te preguntan, sí, ¿y esas piedras? Así que yo descanso y me tomo mis recreos y me amparo en las piedritas que me hacen muy bien. Dicen algunos además que tienen propiedades energizantes. Yo creo que es así porque soy muy afecto a las... ese tipo de cosmogonías, así que bueno, me hacen muy bien. Contame de este libro que me trajiste, El hombre del Potemkin. Sí, pero antes quería una alabanza para las chicas, que me parecen de lo más importante que ha aparecido en el firmamento musical de La Pampa. Estamos hablando de las en obra. De en obra, sí. Pamelita Pamelita es una especie de hija, uh-huh. Corrijo, una especie de sobrina, porque es una especie de hermana de su mamá, claro. La Negrita Alvarado, así que ella viene a ser una especie de sobrina, es una cantora notable. La versión de Poemas sin alas de ellas es majestuosa. Debiera haber elegido esa, pero quería elegir en obra por el enorme talento y contribución para que, como ejemplo, para que los músicos nuevos se animen a hacer cosas nuevas, ¿no? No descansar en lo que ya es, abandonar sus espacios de comodidad uh-huh. musical. Uh-huh. Y ahí está Belén Martínez, la Belén tiene una milonga del mar, uh-huh. ojalá los oyentes comiencen a buscarla en YouTube, y la Guille van a editar un libro, un disco de la Guille. En la cooperativa. Sí, además las cosas que hace. Con los Guillermina y los Planetas. Sí, otra cantora portentosa. Además la compañía de Hernán Basso. No es solamente lo interpretativo, que ya de por sí es muy valioso. Tienen una conexión con la poética que además cantan, que es tanto falta que pase por aquí Belén Martínez, que está en la lista de invitadas año, sí. Pero tuvimos a Pamela y tuvimos a la Guille, y la verdad que fueron conversaciones que... Sí, bueno, son fantásticos. Un encanto, la verdad. Sí, los oyentes le estamos muy agradecidos por su aporte, sí. Contame del libro. Bueno, el libro nace de estas rutinas con Ana. Ya no estaba Julio, así que nos despojamos de algunos temas que eran frecuentes con Julio, que eran de la historia regional y la historia nacional y el virreinato. Julio, además, te quiero contarlo porque una cosa que quedó pendiente. Julio tenía un trabajo realizado sobre Villagra, el hombre que navegó el Salado hasta llegar a La Amarga. Y hasta tenía un biotipo de Villagra, y bueno, nuestro próximo trabajo iba a ser sobre Villagra. ¿Está en este libro en Masallé? Está citado, pero muy... Está como una referencia. Julio tenía un trabajo muy, muy, muy denso sobre Villagra. Uh-huh. Valdivia le manda a buscar en la ciudad de los César, el Lin-Lin, y viene Villagra y llega hasta las orillas aquí, donde queda, entre otras cosas, en las orillas del Salado, depositado un temple que ahora conocemos como el Temple del Diablo. Del Diablo. Ahí nace buena parte del cancionero regional. Bueno, entonces, como yo pasé parte de mi adolescencia en Bernasconi, le cuento a Ana que una de mis películas que más me impactó de niño fue una que vi a los 8 años, que fue El Acorazado Potemkin. Una película que vi por actos, una cosa insólita en un cine de pueblo, que tiene otra historia lateral, claro. Pero si no tenemos que hacer un subprograma de esa historia. Entonces Ana me dice, ¿vos sabés que Julio alguna vez me contó que un marinero Potemkin estuvo en La Pampa? O sea, un marinero que fue protagonista de un hecho central del siglo XX, ¿sí? Donde se levantó por primera vez en 1905 un pabellón rojo, se insurreccionó la marinería y se alzó, y ese fue el prólogo de la Revolución de Octubre, que signó todo el siglo XX y quizás parte del siglo XXI, sí, como claro. Estamos viendo, que estuviera en La Pampa era alucinante. Así que ahí empecé a investigar, apelando también a ese ejemplo de Ana, y además a recalar en los testimonios orales, cosa que Ana recomienda mucho cultivar, no solo la documentación escrita, que a veces es muy engañosa porque está escrito por los dueños de la palabra oficial. Así que ahí empecé a investigarlo y descubro que además que hay más marineros, pero descubro ese que indicaba Julio. ¿Y cómo llegó a La Pampa? Pablo Vilosuc fue uno de los que se insurreccionaron, pero que salvó la vida. Y esto en 1905. Cuando llegaron a Odessa, dispararon. Los sobrevivientes de la rebelión dispararon. Fueron recogidos por una red de asistencia a los bolcheviques y algunos se fueron a Rumania, al puerto Constanza. Y de ahí supieron que había una colonia persistente de ucranianos en La Pampa y en Entre Ríos. Y muchos se vinieron. Pablo Vilosuc se queda y decide volver. Y cuando va llegando a Odessa, se entera que los que regresan los van a fusilar. Entonces toma los petates y se viene, en 1912, se viene a la Argentina, a esta colonia persistente de ucranianos en Winifreda, se llama Estación El Quemado en esos años. Y ahí edifica su vida y tiene mucha presencia. Y vive ahí. Y vivió hasta el 67. Y resulta que yo vine de Bernasconi, San Martín, si querés, a Santa Rosa en el 66. Y él paraba estaba hospedado en el hogar de ancianos y yo en una pensión a la vuelta. O sea que me lo he cruzado. En la Santa Rosa de los 60 me lo he cruzado a Pablo Vilosuc por ahí. Bueno, y pude reconstituir su pasaje por Santa Rosa porque hay sobrevivientes, Lamaño... Nanchuk, Vilosuc lo tuvo en sus rodillas, la tuvo a la mano, y estaba León Nikanov, que lo albergaba en su casa, y estaba Kirilan es el comercio. Bueno, puede pasar a buscarla. estaba Kirilan. Pasemos después el número de zapatillas. Sí, exacto, que lo había conocido porque, como venía de esa historia, la militancia de izquierda de La Pampa lo acogía con mucho cariño, ¿no? Y vinieron al menos cuatro. Uno murió, que está enterrado en Trenel, según alguna vez se contó Ricardo Nervi. Pero Ricardo murió y yo no pude profundizar eso y no encontré la tumba cuando iba a buscar. Y los otros regresaron. ¿Y los deben haber fusilado? Y no sé, y forman parte de un contingente mayor de tripulantes del acorazado Potemkin que vino a Argentina, casi una veintena. Ahora hay trabajos escritos y todo, ¿no? La tapa del libro está fantástica porque es un acorazado navegando los médanos de La Pampa. ¿La tapa a quién pertenece? La tapa la hice yo y la tipografía la hizo mi nuera, la Paquita. Bueno. ¿Qué te posibilitó la escritura en este tema del olvido? Bueno, primero expresarme. Porque acumular, digerir la realidad por un lado y acumular información por el otro, si no tenés una vía de escape, estás perdido. A vos te debe pasar lo mismo en tu profesión. Contame tu experiencia. Pero la escritura es una forma de pasar por otro registro, sobre todo aquello que es imposible en el caso de la escritura poética, ¿no? Permite bordear los dolores, las heridas, de otra manera. De esto hablamos el martes pasado también con la Tere Pérez, que es tu amiga. Incluso esto, ¿no? Esta posibilidad de que la escritura no sé si suavice, pero voy a decir suavice un poco las heridas, ¿no? Ayude a decir lo que no se puede decir de otra manera y a que el dolor duela un poco menos, sí, y se pueda compartir. Yo valoro en vos muchas cosas, algunas no las voy a decir porque voy a cumplir con el compromiso de que sé que te da pudor que te las digan, pero en tu escritura es esta insistencia por el olvido, que no es un olvido selectivo, o sea, no es contra un olvido determinado, o sea, sos muy amplio en el recorrido de la historia, también tu compromiso con los pueblos originarios, eso me parece que... Es el respeto por el ángel de la historia que también describió Benjamín, ¿no? Uh-huh. Y además que tengan un tratamiento en la palabra de otra naturaleza, más allá del documento, el panfleto, tiene que ver también con que la puteada no basta. Uh-huh. Y tiene sus limitaciones y al final se convierte en una especie de boomerang que se vuelve contra vos mismo, ¿no? Y entonces hay que salir con mejores armas a disputar audiencias, pero además intervenir de una manera más llana, más linda, más poética, de más vuelo, más promisoria, de más altura, más esperanzado, y eso te lo da el trabajo con la palabra escrita. Uh-huh. Y la otra cosa viene por la militancia, si canalizo a través de la escritura esa militancia y me viene muy bien, me siento muy cómodo, pero te digo, si fuera cantor sería León Gieco, trataría de ser León Gieco. Y esto tiene que ver con otro desafío que tenemos nosotros, que tenemos como vecinos de esta realidad. Y un ejemplo yo lo obtuve de mano de precisamente de Julio y de Edgar Morisoli, que en algún momento recordaron para mí una conferencia notable que dio Aníbal Ponce en su exilio en México. Aníbal fue corrido por el golpe de Uriburu y para salvar su vida se refugió en México, y en México de una conferencia que en México aún se la recuerda, Ricardo Nervi, otro maestro de periodismo, me lo ha consignado así. Esa charla se llamó Los deberes de la inteligencia. Así. Y el nudo central, porque no vamos a hablar de la conferencia, pero el nudo central es evadirse del dogma, evadirse de lo dogmático y apelar a las responsabilidades cívicas del individuo, ¿no? Y entre esos deberes de la inteligencia está, no tengo duda, el de la memoria. Si no nos resolvemos esta, a ver cómo se llama esta paradoja de Popper, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a resistir? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la iniquidad? Llega un momento en que ese circuito debe cerrarse, porque si no, los que conceden, los que comprenden todo y no salen a disputar las cosas que les son enojosas, la realidad termina siendo avasallada por esa misma realidad que les es ingrata. Así que ahí está el dilema. Eso es todo. Me resulta interesante esto que decís de los deberes de la memoria, de lo cual sos un militante. Y además, cuando pensaba, mientras ibas hablando, pensaba también en este optimismo de la voluntad que has tenido durante estos más de 40 años en este ejercicio de la militancia, en esta persistencia de llegar a los juicios, en esto que también, ¿no? Este informe que hiciste junto a Horacio Maldonado y que permitió que en mayo del 84 se entregara a la Justicia Federal, conteniendo la primera 33 denuncias por violación a los derechos humanos, y que fue lo que la puerta, déjame que lo diga así, que se empieza a abrir para que en la provincia se sustancien los juicios por el genocidio que se había vivido en el territorio pampeano y que habían vivido los pampeanos fuera del territorio de la provincia de La Pampa. Eso fue el fruto de un trabajo colectivo. Los compañeros nos eligieron a Horacio y a mí para que formalizáramos la denuncia, y resulta que Horacio después murió, o sea que yo quedo con esa responsabilidad, y a que este tema no se resuelva, eso quedará como una responsabilidad y un deber de vida, porque sucede, lo que voy a decir nos introduciría en la consideración de los juicios, cosa que nos va a distraer mucho y no le vamos a hacer mucho bien a la audiencia, así que queda alguna en los albores del partido de la selección. Los juicios alumbraron solo la parte del pelo del agua hacia arriba del iceberg, uh-huh. Y todo lo demás es misterio. Se presume, uh-huh. Pero sigue siendo un misterio sin resolver. La complicidad civil, lo que enriquecieron, lo que transformaron el régimen de propiedad de la uh-huh. tierra, los que delataron la comunidad informativa, todas esas cosas. Te escuché decir por ahí, creo que fue a raíz del último juicio, que siempre también hablamos de las complicidades civiles, y vos haces una diferencia entre sí. Bueno, hubo complicidades entre algunos civiles, pero también hubo responsabilidades entre los civiles. No es solamente una complicidad. No, hubo artista. El uh-huh. golpe fue motorizado. Por una parte expectable, muy el poder fáctico que sigue existiendo todavía. Lo vimos antes de ayer en una proclama de Maqueira y Bortiri, uh-huh. repudiando los actos de la Semana de la uh-huh. Memoria. O sea, son un cuatro de copas en la escena política uh-huh. nacional. Pero aún así esgrimen un discurso que por ahí penetra en algunas mentes proclives a recibir uh-huh. ese tipo de mensaje. Y se pone más a la derecha que Macri. Totalmente. Porque Macri opina, él curre los derechos humanos, es una opinión, te gusta, no, te disgusta, qué canalla. Pero estas se activan uh-huh. en contra de un bien social, cultural, de un derecho cultural como es la memoria. Entonces uh-huh. se convierte en enemigos, por eso insisto en lo de Popper. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esta... Sí, primero el cadalso, después rompen los vidrios del Congreso, después además plantear una amenaza, no, rompen un vidrio y después un disparo. Como que esto no es necesario, digo, como que fuera un... Como que no es un acto del que es necesario para que participen, sobre todo, responsables políticos como son ellos, ¿no? Tienen sus responsabilidades cívicas. Entonces creo que hay que activar para que esto no suceda. Y porque esto viene de la mano con este discurso que crece en todos lados. Pero nosotros somos de acá. El que quiere ser cantor, que obedezca a su región, decía el Bardino. Nos atañe estos energúmenos de acá y tenemos que salir al frente, enfrentarlos. ¿Cómo era lo que decía el Bardino? El que quiere ser cantor, que obedezca a su región. Qué genio, el Bardino, un sabio. El Bardino es una especie de Beatles de La Pampa, ¿no? Claro. Ahí está el paisano. Los Beatles tiene el señor cartero, claro. La mujer que arroja arroz en las bodas, y el Bardino tiene eso. En otra vena musical. Está dando cuenta de sus raíces. Sí, sí. Vamos a ir a escuchar una musiquita que a lo mejor después la dejamos de fondo. Porque bueno, conversar con el Pinky es inagotable y nos han quedado muchísimas cosas afuera. Pero vamos a escuchar una preciosa canción, que es canción de Cuna Mapuche, del disco Entre Nosotros, de Hilda Alvarado, que él recién la nombró, la Negra Alvarado, su hermana, con guitarras y arreglos de Raúl Santajuliana, y le agradezco mucho a Pamela Díaz que nos pasó este audio. Música. ti fei che poi coglio, ti fei un matunghe, chui chui. E poi a fei meu coglion, coglion, chui chui, chui chui. Nemo la sai. Y así, mientras sigue sonando esta canción de Cuna Mapuche, tan preciosa, pero que vamos llegando al fin del programa y nosotros seguíamos hablando acá con el Pinky sobre, bueno, sobre temas que serían para otro programa que vuelvas, para poder hablar sobre los discursos del odio, sobre qué, con qué hacer frente a estos discursos del odio, a este movimiento que no es solamente en el país, sino a nivel mundial. Y el Pinky, que es uno de nuestros imprescindibles, y porque es un imprescindible en toda esta lucha, y es un imprescindible en la memoria, y es un imprescindible desde sus palabras y desde el afecto que nos transmite. Y estar con él es pensar en esto que alguna vez acá ya lo hemos dicho en el programa, esta frase de Bakhtin, ¿no? De pensar que estamos, que tenemos que estar, o mejor dicho, que ojalá estemos en una fiesta de resurrección de los sentidos. Porque me parece que también esta lucha de por memoria y verdad y justicia, pero el Pinky hace siempre referencia a esta lucha por memoria y por verdad, que es casi el patrimonio de todos nosotros, es propender a una resurrección de los sentidos. Contra este olvido que bueno, que tal vez gracias al esfuerzo de tantas mujeres y de tantos hombres estamos asistiendo a casi a una imposibilidad de este olvido en este país después de 47 años. A Pinky se lo ha escuchado decir en el alegato popular que tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Pampa, en la audiencia, cuando ya había cerrado el juicio de la subzona 14, frases como que los juicios son la consecuencia de la prepotencia de trabajo de los organismos familiares y militantes. Y yo en alguna reunión que hemos compartido con Pinky lo escuché decir que esto no fue con la justicia, fue pese a la justicia en este país. Perfecto, perfecto, es así, sí. La justicia está. Estamos en los 40 años de la democracia, democracia que se inició con un juicio singular por razones de memoria, verdad y justicia, y estamos llegando a culminar la efeméride con otra. Juicio que debiera ser tan histórico y con las mismas consecuencias, ¿no? también en beneficio de la verdad histórica y de la memoria. Y para poder gozar lo que nos quede de existencia en ese ideal de justicia que, con que nos enseñaron nuestros maestros, nuestros próceres, ¿no? Ese ideal de justicia aristotélico ligado a las cuestiones éticas. Uh-huh. Ese debe ser nuestra guía. Si me queda un segundo, quiero contarte esta canción. Sí, por favor. ¿Queda? Sí, está sonando. Porque esta canción fue registrada por Ceballos a fines del siglo XIX en su pasaje por La Pampa. Él estaba, descansó una noche en Salinas Grandes y tenía como guía un paisano. Ceballos era un petimetre, un liberal, uh-huh, conservador, aventurero, pero tenía el buen gusto de la investigación y de valorar algunas cosas. En un capítulo de uno de sus libros dice: qué cabeza para mi colección de trofeos, cuando mira a su guía, porque conservaba calaveras. Claro. Y varios capítulos después toma otra dimensión de su guía, al que con mucha sorna denominaban Pancho Francisco. Pancho Francisco. Pancho Francisco. Una broma, un chiste. Claro. Un chiste del petrimetre. Pero escucha a Pancho Francisco en una ronda con sus compañeros, sus otros guías aborígenes, escucha una canción de cuna. Una canción de cuna. Al borde de la laguna de Salinas Grandes. Recopilada por Ceballos, que sabía música, entonces quedó un registro musical, configura una de las primeras partituras, la primera, uh-huh, que tiene musical, digamos, exacto, que recupera, vinculado con el cancionero del agua en La Pampa. Entonces tiene un sentido, uh-huh, fenomenal. Esa partitura, qué paradoja, ¿no? Esa partitura formó parte no solo de los libros del libro de Ceballos, sino Pampa del Sur, de la Asociación Pampeana de Escritores. Ahí la encontrarán. Y Raulito Santa Juliana la arregló. La tradujo primero y la arregló después. Y la canta, como ya sabemos, la Negrita Alvarado. O sea que esta canción de cuna es de Manuel Relinquio, digamos bien, no Pancho Francisco. Claro, es de Manuel Relinquio, del Chapito Santa Juliana, de Estanislao Ceballos, cantado por la Negra Alvarado. Y tiene que ver quizás para lograr una rima del cosmo con esto que has leído hace un poquito, de los que vienen no miran hacia atrás. Son ellos los que cantan en este tema de Pancho Francisco. Pinky, muchísimas gracias por haber venido, por habernos ofrecido esta conversación. Lo demás, lo de la lucha, lo de la militancia, lo de la memoria, te lo agradezco cuando terminemos el programa. Ya. Sí, muchas gracias. Recibo todo esto como un abrazo, así que Ojalá te hayas sentido cómodo, en el corazón y en las costillas. Ojalá te hayas sentido cómodo y abrigadito en este marzo, que es muy duro. Qué bien, muy bien. Sí, ya lo estamos terminando y será la hora de celebrar y brindar a la manera de Fusik, ¿no? Por la alegría luchamos, por ella vamos al combate, por ella morimos, que nadie nos asocie con la tristeza. Eso, que nadie nos asocie con la tristeza. Nosotros solemos hacer una última pregunta, pero no sé si tengo lugar, porque nos ha dicho cosas tan hermosas. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara en este programa y no te pregunté? No, yo creo que... No, yo celebro esta forma que has ideado, con que has diseñado tu programa de tan horizontal, de tanto afecto y cariño, sé que no, yo estoy completo, sí, y te agradezco que haya sido así y de otra manera. Las cosas pendientes las rellenarán tus oyentes. Seguro, y vendrás a otro programa en otro momento. Sí, con mucho gusto. Te agradecemos muchísimo, Pinky, muchísimo. Y nosotras nos vamos despidiendo. Ojalá ustedes hayan disfrutado de esta conversación, que fue dejando un montón de puntitas por ahí, de muchas lanas que cada cual vaya tramando desde donde quiera y como quiera. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Acá, con Agustín Azcárate, la India, en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 10 años. Y nos vemos la semana que viene. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Ta ta yobon, de nyita yobon, ta ta yobon, de nyita yobon.